Infierno Grande. Decíamos que este sábado Sortí va a estar tocando en la ciudad junto a Hojas Secas, banda que sonaba recién. Estamos en línea con Augusto, que es el cantante de Sortí. Augusto, buenas tardes, gracias por atender. ¿Cómo andás, Juan? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Bien, todo tranquilo. Bueno, vos sos platense. Yo soy platense, sí. Bueno, ¿y te instalaste allá por cuestiones musicales o personales? ¿Por qué se dio ese traslado? Creo que de todo un poco. No sé, creo que más personales por ahí, pero... había que hacer un cambio. Sí, ¿encontrás más posibilidades por ahí para encarar un proyecto musical allá? Es como, esa pregunta es como... todo el mundo se la hace, pero no... Es bastante relativo, me imagino. Sí, es muy relativo eso, o sea... no sé si... bueno, Buenos Aires lo que tiene es que... está como... parece que está todo más cerca, pero a la vez está también un poco más lejos. La gente es distinta que en La Plata. Tal cual. Bueno, dicen que Dios atiende allá, ¿no? Claro, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Pero hay que encontrarlo, ¿no? También. Claro, claro. Dios se hace difícil a veces. Sí. Vos eras baterista de Blue Part, ¿no? Yo era baterista de Blue Part, sí. ¿Y cómo llegás de atrás del escenario, a mirar todo desde atrás, a ponerte al frente de una banda? ¿Vos componías ya de antes? Yo siempre toqué la batería desde los 11 años y tenía bandas y empecé a tocar con Blue Part. En Blue Part ya hacía parte de música también. Estudié música en Bellas Artes en La Plata. Y como que eso me fue abriendo un poco la cabeza también. Claro. Y nada, un día me compré una guitarra y empecé a tocar. Sí. ¿Y Sortí cómo la armás allá? Digo, ¿dónde conociste a los chicos allá? Bueno, Sortí acá en Buenos Aires está conformada por Alexis, que era el bajista de Bonjour, que es de la época de Blue Part. Sí. Que él estaba acá ya viviendo en Buenos Aires y cuando me vine acá me contacté con él. Sí. Y nos pusimos a armar, yo había grabado algunas cosas y él se recopó y arrancamos con eso. Y conocimos a Nahuel después, que él sí es de Buenos Aires, y que tiene 21 años y toca muy bien la guitarra. Sí. Y le copó la onda, encontró su lugar, recién empezaba también cuando nos conocía a nosotros. Y empezamos a ensayar. Y luego ahora el último ingreso es Martín, que es el baterista que hace 2 meses que está con nosotros. Ya que el baterista siempre fue, por lo menos en estos 2 años en Buenos Aires, una especie de incógnita. Sí. ¿El hecho de ser baterista vos también te pones más quisquilloso a la hora de conseguir uno? No, ni a palo. No. O sea, no, creo que son más quisquillosos los chicos que yo. Pero lo que sí sirve es a la hora de armar música en la sala. Es más fácil decir las cosas. Claro, sí. Eso sí. En 2005 graban Stories, ¿no? Ese disco se grabó en La Plata. En La Plata. Sí, ese disco, o sea, ese disco estaba, por lo menos, estaba yo solo en la banda. Claro. Pasa mucho por ahí en discos debut de bandas del estilo tal vez parecido al de ustedes que graban en inglés. ¿Por qué crees que se da eso? Sobre todo en los primeros discos, después van cambiando y ya se trasladan al castellano, a su lengua original. ¿Pero por qué crees que se arranca en inglés? Porque, la verdad, no sé. Hay muchas cosas que son así. Se dan así. Sí, como la gente, es así. Claro, bueno, pero ¿te resultaba más fácil por ahí en esa época componer en inglés? En esa época es como que estéticamente pensaba que era mejor el sonido o la fonética del inglés. Claro, sí. Ya cuando fuimos 3 personas y ahora 4, a la hora de componer, las opiniones no son solo mías. Claro, claro. Entonces se abrió el panorama y es mucho más rico lo que se genera. Claro, fue casi como un disco solista ese, ¿no? Sí, es algo así. Y bueno, después aparece Nada Bien, el otro EP. Es una banda, ustedes han tocado en un montón de lados, digo, y todavía no tienen una larga duración. ¿Eso por qué lo decidieron así? Grabaron este hace muy poco y por ahí parecía que era el momento para un disco largo, ¿no? Y por ahí para explayarse un poquito más. ¿Por qué la decisión de un disco corto? Hay muchas cuestiones siempre. Una de ellas es siempre económica. Claro. Que nos limita un poco, como a todos. Sí. Y bueno, cuando conocimos a Andy Dussel, el bajista de Santos, que lo conocimos el año pasado, él nos sugirió, lo que hablamos entre todos, es hacer unos primeros tres temas como para empezar. Claro. Y nos gustó la idea, y grabamos tres temas, le metimos rosca a esos tres temas, con las horas de grabación que teníamos disponibles, y la idea era hacer bien tres temas. Claro, bueno, es una modalidad que se está usando mucho ahora, la idea del EP, ¿no? Tratar de... Lo que pasa es que también con la situación que está viviendo lo que es las discográficas o la empresa discográfica, el larga duración es como que está bastante difícil. Sí. El tema de editar discos, mismo para las bandas grandes. Sí. Ustedes tocaron en el Personal, tocan en Niceto bastante, tienen gira programada por Chile, Uruguay, ¿no? ¿Cómo se sustenta eso siendo una banda independiente? ¿Cómo es el manejo? Y hay que hacer mucha fuerza. Mucho, ¿no? Mucha fuerza, sí, mucha fuerza y darle para adelante, porque es así. De a poco, conociendo gente copada que ayuda y todo eso. Pero bueno, tiene que ver seguro con el hecho de estar allá, ¿no? Sí, también tiene que ver con el hecho de querer hacer algo, ¿no? Y de meterle y ensayar y tocar y contactar gente. Son varias cosas. También hay mucho de suerte, ¿no? Sí, seguramente. Leí en una nota que le habían hecho ustedes que apuntan a la masividad, y es algo que generalmente las bandas no lo dicen, pero... No creo que sea malo, digo, ¿cuál es el punto de vista de ustedes a la hora de ofrecer su música como objetivo? La masividad nosotros no lo vemos por algo de ser masivo o por el mero hecho de que salir en la tele, sino por las posibilidades que te da el hecho de ser una banda masiva, de tener un montón de lugares, espacios, tiempos que al ser independiente no podés. Sí. Desde cosas simples, desde comprar encordados hasta tener una sala de ensayo. Sí, okay. Son muchas cosas que te dan la masividad. Creo que va apuntado más por ese lado. Sí. Por ese lado de la satisfacción personal. Claro, claro. Si tuvieras que mencionar a una banda, tal vez que sea como referente a la hora de hacer música y desde un costado independiente y por ahí la postura que tienen para llegar a ser escuchados y a diferentes puntos, digo, ¿tienen alguna banda referente? ¿Argentina? Sí. Digo, de modo de laburo y musical también. ¿Banda argentina? Sí. No sé. ¿No se copan mucho? ¿No les gusta mucho lo que escuchan? Sí, hay bandas que están buenas, qué sé yo. Lástima que Doris no toca más. Claro, sí. Pero Doris es muy bueno, el Mató está sonando muy bien, yo vi un par de shows en Niceto y estuvieron muy buenas. Sí. Y no sé, hay otras bandas más que el otro día estaba pensando y no me acuerdo. Ahora que tenés la visión desde afuera, ¿qué diferencias ves en esta escena de La Plata, que es cerrada, que por ahí se caracteriza por tener distintos guetos y... en relación a la escena de Capital, que es mucho más amplia? No sé, porque La Plata acá en Buenos Aires está muy bien visto. O sea, viene una banda de La Plata y es... ¡Oh, la banda de La Plata! Sí. O sea, cerrado es porque es como la cultura platense. Somos de acá y estamos acá y vamos caminando hasta la sala de ensayo. Hay muchas cosas por esas. Cosas más simples. O la vida es más simple. Sí. Creo. Sí. Pero la banda de La Plata tiene mucho peso en Buenos Aires. Y las bandas de acá, que son muchísimas, lo que tiene acá es que son muchas bandas, vienen acá las bandas de La Plata y las bandas de Buenos Aires le dan, tienen mucho respeto. O piensan, viene esta banda de La Plata, o están pendientes de lo que sale de La Plata. Mismo los medios. Sí. Sí, los medios también. Sí, sí, sí, sí. Nada Bien se llama el último EP, lo colgaron en el MySpace de ustedes para descargar. Claro, está colgado, sí, desde la web. Bueno, la web está, ahora te manda al MySpace. Directamente al MySpace. MySpace.com/sortí. Sí. Ahí se puede bajar gratis. Tiene que ver con eso, ¿no? Tratar de llegar. Claro, o sea, ahora todo el mundo anda con su MP4, su MP3. Y no anda con el Discman, como sí. Antes. y como lo bajás y te lo pones directamente en tu MP3. Bien, bien. Bueno, es una buena manera de llegar. Sí, y es la que nos elegimos por la época que estamos. Perfecto. Bueno, Augusto, entonces este sábado en Pura Vida junto a Hojas Secas. El domingo tocamos en Belgrano junto con Headphones y Top Manta, sí, que son dos bandas de acá, sí, a beneficio. Y el lunes vamos a tocar en La Cigala, que eso es gratuito, que es 25 de mayo entre Córdoba y Diamante. Excelente, Augusto, muchas gracias por atender, mucha suerte el sábado en la ciudad de La Plata. Muchas gracias, Juan. Un abrazo grande. Pasaba Augusto Giannoni, es cantante de Sortí. Este sábado junto a Hojas Secas en Pura Vida escuchamos Nada Bien de su último EP.